la cama, sobran las palabras, te vas a marchar. La rosa se rompe en mis manos, esa que ese día te iba a regalar. Por confiar en tantas mentiras, hoy pago mi error. Nunca me amaste de veras, fui solo casi. Gente, tú no cambias más. Falsa, mentirosa, traicionera, solo buscas que te quieran y el que te ama sufrirá. Ojalá disfrutes mi derrota, pero al final, gota a gota, morirás de soledad. ¿Qué vueltas que tiene la vida? Al olvidarte te vuelvo a encontrar. Nada queda de esa arrogancia, tu mirar me cuenta que la pasas mal. Que te dejaron por alguien más joven que tú y que sufriste mil veces lo mismo que yo. Y ahora me miras pidiendo perdón. Falsa, mentirosa, traicionera, esperaba que te hieran, que te mueras de dolor.